respirando. Asesinar a nuestra madre tierra es un negocio redondo que no puede parar. Para los ricos y los poderosos sería mucho oro que no van a ganar. Ahora el oro es Dios y ya no puedes salir de tu casa sin filtro solar. Seguimos encerrados en la concha más allá del bien y del mal.